Che, qué lindo sería festejar el día del niño así, bueno, y se dio, bueno, a la gente del club le gustó, y bueno, y ahí nos pusimos manos a la obra, A diagramar un poco un lo que poco, sería, ahí claro. Julieta fue la que más movió y bueno, los hilos ahí con los proveedores y eso de pesca, y bueno, y ya, entonces de ahí salió. El club, por supuesto, está predispuesto. Ahora vamos a la responsabilidad, ¿viste? Por el tema del agua. Y bueno, y después esperando que sea un día lindo, porque para sorpresa nuestra hay más de 130 chicos anotados. Bueno, increíble, increíble. La verdad que hace tiempo atrás consulté, iban 60, y Sí. ahora cuando Mito me da el detalle, qué bueno esto, ¿no? Y que es una de las actividades que recordamos nosotros de nuestra época también, que de alguna manera está bueno esto de volver a revivir estos momentos así al aire libre, con la familia, los chicos. Vos Está sabés que, bueno. bueno, allá vendemos cosas de pesca, pero siempre veíamos muchos chiquitos que iban a comprar con la mamá cosas de pesca, Por lo ¿viste? general, claro. Pero chiquitos que no, por ahí no eran del ambiente de la pesca. Y vos decís, oh, mirá, qué. Y un día hablando así, sí, estaría bueno hacerlo. Y bueno, y salió la idea de hacer un Mira concurso de vos. pesca. Y hay mucha gente que está anotada, madre que le han llevado a los chiquitos. Hay chicos de 3 años anotados. Mira qué bueno, qué Que lindo, la qué mamá bueno. lo quiere llevar a Claro. pescar. Es la emoción, yo creo que la emoción de tirar una caña y por ahí la sorpresa, sacar Sí, un exactamente. pescadito que para un chiquito de 3 años, 4 años, debe ser lógicamente. una emoción tremenda. Claro, Y bueno, ya sí. te digo, eso todo fue toda una movida que se realizó y bueno, y yo creo que va a tener buenos frutos, y porque eso va a inculcar a estos chiquitos por ahí, si Dios quiere y se alinean los planetas, por ahí el año que viene se vuelve a hacer algo y hay como un, por ahí Pueden ser el otro punto de partida, digamos, para darle continuidad de la continuidad, inclusive los próximos años. fomentar un deporte en los chicos Exactamente. que no está tan arraigado la pesca, y es un deporte lindo, o sea. ¿Cómo te puedo decir? Por pescadores grandes que van allá, dicen, y yo lo tomo como una terapia. Y bueno, eso Exacto. no deja de ser, por ahí ya tengo un deporte de relax, de esparcimiento. Exactamente. Porque, claro,